Ya ni te reconozco, menos ropa en todas tus fotos. Hoy le perteneces tú a la calle, emborrachándote en cada baile. Ya te perdí, ya te perdí. En la uni ya está soltera, yo la amo aunque no me prefiera. Todo el daño que le hice a ella, niña buena ahora es bandolera. Ya te perdí, ya la perdí. Pero yo ya me cansé, esperando a no sé qué. Yo siendo tu perro fiel, hoy me quieres pero mañana no sé. Aprovechándote de mi querer. Ya no te quiero ver, esto es por mi bien. Estoy atrapado, mujer, pero creo que hoy me alejo de usted. No eres la misma, yo eres otra mujer. R. Y por eso la una en mano. Así no más viejo. Puro eslabón chiquitita. Cosas que tú aprendiste conmigo, quien te puso a escuchar corridos. Antes decías bájale a su madre, hoy escuchas puro Junior H. Ya te perdí, ya la perdí. Pero yo ya me cansé, esperando a no sé qué. Yo siendo tu perro fiel, hoy me quieres pero mañana no sé. Aprovechándote de mi querer. No te quiero ver, esto es por mi bien. Estoy atrapado, mujer, pero creo que hoy me alejo de usted. No eres la misma, hoy eres otra mujer.